os hemos convocado a esta rueda de prensa con un triple objetivo. El primero, remarcar la necesidad de dar un giro de 180 grados en el modelo económico de Iruña, y para ello es necesario crear marcos de participación ciudadana real. El segundo objetivo es evidenciar la situación en que se encuentran las arcas públicas de la ciudad como consecuencia de la nula planificación y errónea priorización del gasto y de las inversiones por parte de la derecha en los últimos 13 años en que lleva gobernando en la ciudad. Y por último, el tercer objetivo, y también fundamental, es anunciar e invitar a la ciudadanía a participar activamente en la asamblea abierta que hemos organizado y para la que convocamos a toda la ciudadanía el próximo martes, día 11 de diciembre, a las 7 de la tarde en la sala Caldelería de Iruña.